Vamos a continuar ya con lo que estamos hablando de las 30 señales que nos indican que estamos cerca del fin. ¿Estamos o no preparados para este encuentro con el Señor? Dios mediante, esperamos sea dentro de poco, que no tarde tanto. Pero mientras no venga, nosotros sabemos que debemos trabajar, tenemos que seguir adelante en la predicación del Evangelio. Y también debemos continuar ayudando a otros a conocer quizás esto que estamos conociendo, hablando de estas señales. Hemos llegado hasta la señal número 14. Hemos visto en los últimos estudios lo relacionado al calentamiento global y hemos mirado también la capacidad que tiene la humanidad de poder autodestruirse si quisiera hacerlo hoy. Eso es lo que dimos. Y vamos a ver un poquito también en la señal número 15, si ustedes tienen ahí el bosquejo, busquen la señal número 15 y vamos a ver lo que es la instauración de un gobierno global. Vamos a ver este aspecto que es, antes de leer el versículo, vamos a leer lo que significa el deseo que hoy más que nunca ya se está gestando y queriendo que haya un verdadero gobierno mundial y que solamente un hombre pueda gobernar a todo el mundo. No vamos a ver muchos detalles alrededor de todo esto. Vamos a hablar así a grandes rasgos, pero hoy cualquier persona que quiera investigar un poco más sobre esto simplemente tiene que buscar las noticias sobre el nuevo orden mundial y ahí tiene un sinnúmero de informaciones sobre este tema. La Biblia hace muchos años ya nos está advirtiendo que vendría o llegaría un momento en la historia de la humanidad que un solo hombre gobernaría todo el mundo, a todos los habitantes de la tierra. Aunque en la antigüedad hubieron imperios que tenían un monarca principal que gobernaba a todo ese imperio, no gobernaban a todo el mundo. Recuerden que imperios como el babilónico, persa, antes del babilónico vino el asirio, después del persa vino el griego y después el romano, y ahí más o menos termina la era de los imperios físicos, o sea, de los imperios dominantes en forma física, pero en forma espiritual y cultural igual prosiguió todo eso. Pero debemos saber que ninguno de estos imperios han dominado el mundo entero. Porque, por ejemplo, en esta época de los imperios, el continente americano no estaba todavía descubierto. Por lo menos no sabía nada de un continente que estaba más allá de Europa y de Asia. No importa si era del lado occidental u oriental, se sabía que hasta ahí era todo el mundo. La antigüedad conocía todo eso. Hoy tenemos un continente entero que equivale prácticamente a casi todo lo que es el asiático y el europeo, pero es importante que nosotros entendamos, hermanos, que la Biblia hablaba hace más o menos 600 años antes que nazca Cristo, ya había hablado que iba a haber un gobernante mundial que llevaría por delante a toda la humanidad y que a la vez se pondría sobre toda la humanidad. Hay una profecía en Daniel, capítulo 7, versículo 23, que ustedes tienen ahí escrito ya en el bosquejo, y dice: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Daniel 7, 23. El antiguo imperio romano revivido abarca toda Europa y finalmente controlará el mundo entero. Recuerden que Roma, este imperio tan fuerte, tan atroz, si podemos decir, tan violento como fue y tan dominante que se lo llamaba el imperio del hierro, por eso vemos las dos piernas de hierro en la imagen de Daniel, por ejemplo, en el capítulo 2 de Daniel, en la profecía, esa imagen que sueña Nabucodonosor y no entiende el sueño, él no comprendía bien la revelación. En un principio, el imperio romano está identificado como las dos partes que son de hierro y después abajo sí está de hierro y barro cocido. Pero en sus inicios, esa parte del imperio de hierro que realmente ellos gobernaban con mano de hierro y no perdonaban nada y cualquiera que se levantaba contra ellos directamente los mataban a todos. Sean o no inocentes, había un ápice de dedo que se llegaba a levantar, ellos mataban, no perdonaban. Por eso así también pasó incluso con Jerusalén, al punto que cuando Jerusalén ya llegó al colmo de rebelarse, contra Roma, Roma no tuvo ningún problema en destruir a todo lo que pudo del pueblo judío, del pueblo de Israel. No tuvieron problema en destruir incluso el templo, la ciudad de Jerusalén, que hasta 1948 estaba prácticamente en un fiasco esa ciudad. Era un desastre esa ciudad, como hemos hablado ya en los estudios anteriores. Hay que saber que Roma no terminó en el aspecto como imperio, continuó toda su sociedad, continuó todo su estilo judicial, continuó todo el aspecto cultural y gobierno y político. Todo eso continuó, a pesar que Roma cayó como imperio mundial, que ya Roma no puede dominar a todo el mundo, pero todas sus costumbres, su estilo, todo eso, incluso los códigos civiles, la mayoría, todo se rige en todo como fue todavía la época de Roma. Por eso no va a ser difícil, como vemos en Apocalipsis en algunos pasajes y como vemos aquí en Daniel, incluso en otros pasajes de Daniel, no va a ser difícil que el imperio romano revivido florezca como lo vemos ahí en el capítulo 16 de Apocalipsis. Es interesante, hermanos, cómo las cosas, de acuerdo a lo que la palabra de Dios se van dando en el día de hoy. Obviamente, hoy no es que el parlamento o el gobierno va a estar en Roma. No sabemos bien dónde el anticristo va a gobernar y dónde va a estar ese hombre exactamente. Puede ser que esté en Roma y no piensen en el Papa, porque el Papa no es el anticristo. Muchos dicen que no. Usted va, por ejemplo, a la teología escatológica adventista o testigo de Jehová, y ellos hacen ver que el Papa es el anticristo. El Papa no es el anticristo, hermanos. El Papa es el jefe mundial de lo que la Biblia llamó la ramera en Apocalipsis 17 y 18. No importa que no crean que la Iglesia Católica es la ramera. Para muchos no es eso. Algunos cambian. Incluso el ecumenismo evangélico hoy ha cambiado ya eso. Habla, sí, de religiones unidas, pero no, la Iglesia Católica no es. Y hermanos, no tengo ahora tiempo para tratar ese tema y no es nuestro tema de hoy, pues ya lo vamos a tratar más adelante. Pero hermanos, hay que entender una cosa. El papado de Roma o la Iglesia Católica Romana no va a ser el anticristo y no es parte del imperio del anticristo. Incluso a tal punto es así que la Biblia hace ver que ellos van a montarse, dice, sobre la bestia, y la bestia es el anticristo. Él es el que va a gobernar al mundo, y cuando ellos se monten, dice que va a ser por poco tiempo y la bestia va a echar a la mujer que está montada sobre ella. Va a echarlo y se va a destruir todo eso. El papado romano no tiene nada que ver con el anticristo, porque el anticristo se tiene que levantar de entre las naciones y se va a levantar como un hombre mitad gentil y mitad israelita. Algunos dicen que es de la tribu de Dan, otros dan por otras tribus. Yo personalmente pienso que ha de ser más de Dan que de otra cosa, por lo que Jacob profetizó en el capítulo 49 de Génesis, y también hay otras profecías sobre Dan que hacen ver que siempre va a ser la tribu que va a traicionar a su propia nación. Es más, cuando ustedes miran el libro de los jueces, Dan siempre fue la retobada. Fue la tribu que siempre querían de alguna manera ir en contra de sus hermanos. Sus hermanos decidían algo y ellos iban por otro lado y eran muy rebeldes y hasta luchaban contra sus propios hermanos. Entonces muchos creen que el anticristo, este hombre de pecado, que lo llama también Pablo en 2 Tesalonicenses, se va a levantar y se va a levantar, pero como mitad israelita y mitad, no digan mitad judío porque Dan no era Judá. Los judíos son solamente los descendientes de Judá, no son todos los descendientes en Israel. Simplemente es una tribu. Él va a ser quizás mitad danita y mitad gentil. No sabemos cómo van a ser sus raíces. Hoy postulan uno, me le ponen a otro hombre, le ponen a un rey acá, le ponen a un príncipe de esto, le ponen a un gobernante de acá. Hermanos, no sabemos bien quién va a ser. Sabemos que se va a manifestar en algún momento dado, y Dios va a identificar bien, va a hacer que todos conozcan quién es ese a quien le van a gritar y decir, ¿quién como la bestia? ¿Quién como ella? Un día va a aparecer, no sé si ya no está en medio de nosotros, pero debemos saber, hermanos, que el revivimiento del Imperio Romano es algo que está muy en boga hoy en día, hoy, ahora. El deseo de un nuevo orden mundial es lo que más quieren la gente. El famoso Club Bilderberg, no sé cuántos conocen y escucharon nombrar, se compone más o menos de 130 personas. En ese club están todos los grandes eminentes en diferentes áreas y ciencias del mundo. Ahí están presidentes, están primeros ministros, grandes científicos de la NASA y de otras áreas de la ciencia. Ahí están todos, incluso hay dentro de la población árabe, hay gente que está todos ahí. Y ellos son los que deciden y hacen y deshacen lo que va a pasar en el mundo. Si ellos dicen, queremos destruir a tal país, vamos a tratar de hacerlos llevar a la bancarrota. Si ellos lo han declarado y lo dicen, lo hacen. De esta sociedad secreta del Club Bilderberg y otras sociedades secretas son las que realmente están rigiendo a nuestro planeta. El deseo de que surja de entre esas personas un hombre que tenga la capacidad de influir y de tener poder de influencia sobre todos los otros es el deseo de los seres humanos de hoy. Incluso las grandes organizaciones, las grandes compañías del mundo e internacionales, todos están deseando que haya alguien que arregle el mundo. La economía, la cultura, la religión, todo lo que haya, que se arregle de una vez por todas, porque no va, el comercio está todo caído. Y usted mira hoy, si quiere así por observar un poco y tiene algo de tiempo, usted empieza a mirar mercados, empieza a mirar una cosa y otra, y uno ve que la gente está desesperada porque no sabe cómo va. No se animan a invertir, no se animan a hacer esto, no se animan a hacer aquello porque tienen miedo. Pero va a venir un hombre que va a solucionar todo. Va a hacer que todo funcione de nuevo a la mil maravilla. Y esto está esperando la gente. El propio Papa, el año pasado y el antepasado, decía que la humanidad necesita a un gobernante mundial. Él mismo lo dijo. En forma así literal lo dice. El mundo hoy necesita un hombre. Capaz que él quiere que a él le elijan, yo no sé. Pero él desea también. Hace notar que las naciones necesitan, porque hoy está todo internacionalizado. Hoy usted no puede hacer algo sin que en todo el mundo se sepa. Hoy con la era de la comunicación por internet y todo lo que usted tiene una cuenta de Facebook, por ejemplo, por dar algo bien conocido para todos, algo sencillo. Usted tiene una cuenta de Facebook, ya en todo el mundo se sabe su caso. Se lo conoce y si se lo quiere investigar a través de eso nomás, usted ya es investigado y es atrapado o lo que sea. Hoy usted tiene un celular y su número de celular es su identikit, si usted lo quiere llamar número de la bestia, lo que quiera, a través de su número de celular a usted lo están ya persiguiendo y lo están siguiendo. ¿Qué usted cree que usted no es espiado? Usted es siempre espiado, usted está hablando por teléfono y están sabiendo todo. El sistema de inteligencia de cada país, el sistema de inteligencia internacional, todos saben, hermano, lo que usted está hablando y lo que usted dice, aunque no estén escuchando en el momento, pero si quieren saber lo que usted habló ayer, van a saber todo. Hoy a usted le siguen por donde sea. Hay un control mundial constante. Usted no se escapa. Usted está hablando por su teléfono fijo. Bueno, dice, yo no tengo celular, tengo solo fijo. También, porque todo el sistema telefónico por cable está interconectado a la comunidad internacional. No hay escape, hermanos. Todos estamos siendo vigilados y estamos, y para el anticristo no va a ser difícil tener el dominio de toda la población mundial sin que él esté presente en cada uno de los países. No va a ser necesario. A través de la televisión y a través del internet y a través de las comunicaciones vía satélite, él podrá dominar al mundo como él quiere y como se le antoja. Y es más, hermano, hay otro control que él va a tener, que hoy ya está probado, ya se ha hecho pruebas y se tiene como algo que tiene y ya está probado científicamente, hasta puede llegar a gobernar el pensamiento suyo y hacer que usted haga lo que él quiere. Ya vamos a hablar del tema del chip, eso vamos a dejar más para un tema. Ya hemos hablado algo el año pasado, pero vamos a rememorar algunas cosas y vamos a ver algunas cosas nuevas que hoy se están dando. Pero hermanos, hay un reino que se viene. Y que va a devorar, va a trillar y va a, en cierto modo, prácticamente desmenuzar, despedazar todo tipo de pensamiento, todo tipo de economía implementado, todo tipo de gobierno que haya habido. Va a ser el sistema dictatorial más fuerte que el mundo va a tener que soportar. Y hoy se está viendo ya eso. Hoy se está viendo la competencia política que hay entre los diferentes países o conglomerado de países como la Unión Europea, Estados Unidos y otros lugares, por ejemplo, por dar algunos nomás. Lo que es la Euroasia, o sea, países europeos y asiáticos que se han conjugado para hacer un solo bloque de países para poder hacer su comercio y su ejército y demás cosas. Vamos a ver algunas cositas acá que tenemos para leer y así vamos analizando algunas cosas más. Europa y finalmente controlará el mundo entero. La Unión Europea avanza con cada día que pasa en su intento por unir a Europa política y económicamente. Cuenta ya con un parlamento y una unidad monetaria común que ustedes ya conocen y es el euro. Es fascinante notar que Javier Solana, un político ya de hace varios años atrás, el político español que desde 1995 hasta 1999 fuera secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, y quien ahora es secretario general del Consejo de Ministros de la Unión Europea y alto representante en política exterior y seguridad de la Unión Europea, valiéndose del programa mediterráneo del vecindario de la Unión, ahora tiene planes de expandirse ofreciéndole a los países que rodean el Mediterráneo asociación limitada dentro de la gran Unión Europea. Esto quiere decir que este hombre lo que está buscando y lo que está animando es que, por ejemplo, los países norafricanos, lo que es la zona, digamos, del Medio Oriente, por ejemplo, Israel, Líbano y todos esos países, aunque ellos están con otros ya no se quieren unir a Europa, pero todos esos países, él quisiera que todos vayan y no está haciendo solo eso, sino que hombres como él, como este Solana y muchos otros también, están buscando que incluso países americanos se desbloqueen de Estados Unidos, se salgan de Estados Unidos y se unan a Europa. Y le voy a decir algo, esto va a suceder con el tiempo. Ya, en cierto modo, está empezando a haber una apertura de los países americanos más hacia la zona de Europa. Europa debe tomar el control. A veces pensamos y decimos, ¿pero cómo queda Estados Unidos en la profecía? Esa es la gran pregunta del montón de hermanos, muchas veces en las iglesias. ¿Dónde está Estados Unidos en la profecía? En ningún lugar. Yo no le veo a Estados Unidos en la profecía. Sí veo quizás a un país que ha hecho mucho por el cristianismo en algunas épocas, ha mandado muchos misioneros al mundo, incluso aquí en el mismo en el continente americano, ha hecho muchas cosas, pero como protagonista de naciones, Estados Unidos no está presente, no se habla, si no se habla, la Biblia constantemente habla que los países que van a intervenir con ejércitos, con gobiernos y con toda la unidad y los que van a presentar al anticristo son países de Europa y Asia, por sobre todo, y algunos de África. Son los países que van a colaborar para que todo esto se haga. Puede ser que Estados Unidos siga existiendo, pero como un país subyugado o un país de segundo plano, que va a tener cierto poder, pero no dominio ya como tiene hasta ahora, y que no le queda mucho, porque si sigue como sigue, no sé qué va a dar de este pobre país. O irse a querer vivir a Estados Unidos no es la mejor recomendación, no es la mejor opción. Pero bueno, hay algunos que todavía siguen anhelando que van a estar en Norteamérica también. Sigue diciendo también un poquito aquí este artículo que estamos citando. Dice también lo que desea este hombre, lo que él quisiera que se pueda hacer. Dice, en el año 1999, el español Solana se convirtió en el alto representante en política exterior y seguridad de la Unión Europea y gracias a la recomendación número 600, qué coincidente, ¿no? 666, en el año 2000 le fueron otorgadas poderes de emergencia sobre el ala militar de la Unión Europea. Aunque la Unión Europea está integrada por más de 28 países, solo 10, qué interesante, ¿no? Los 10 reinos que se hablan en Apocalipsis, que van a ser los que van a, el anticristo se va a levantar con ellos para gobernar. Solo 10 son considerados miembros plenos. O sea, estamos hablando, por ejemplo, de Suecia, Suiza, estamos hablando de Alemania, Francia, España, y hay algunos más ahí que también se añaden a estos, Italia también, que son los 10 países fuertes. Después los otros son de segundo orden, se los llama. Entonces estos países están como parte de la Unión Europea, pero en realidad no toman las decisiones completamente las finales. Así que solo 10, dices, son considerados miembros plenos. Todos los demás ocupan posiciones menores, ya sea como país asociado, observador o compañero. Estos países se unen, estos, digamos, fuera de los 10, digamos que 18 países, si podemos decir hoy, 18 países se unen a estos 10 que están para poder tener la misma moneda, tener el mismo cambio, pero muchos de estos países, como no sé si ustedes estuvieron observando un poco el año pasado lo que había pasado, por ejemplo, con Grecia. Grecia es parte de la Unión Europea, pero colapsó económicamente porque no puede sostener una economía como el euro. Lamentablemente, la inflación, PBI de ese país no alcanza para poder sostener y casi quedaron embargados. Hubo rescates y un montón de cosas económicas, pero bueno, así están. Solo 10 países, y es interesante que estos 10 países se van a cerrar en ellos con el gobierno del anticristo, y dice que los 10 reinos entregarán todo el reino a la bestia. No sé si estarán en Bruselas, que hoy es la capital política, por sobre todo de la Unión Europea, no sé si estarán ahí el anticristo o no, pero hoy, por ejemplo, la Unión Europea ya tiene su jefe. Ya tiene la persona que va a ser, digamos, que es su presidente y que mantiene todo en orden. El puesto de Solana como jefe de jefes de ambas Europas, la occidental, la oriental, la economía y militar, se hizo efectivo bajo la autoridad de la recomendación número 666. Esa recomendación, que también así justamente fluye, entra este hombre. Hoy, el presidente Solana estuvo hasta un 2000 y tanto, un poco más, y ahí terminó su gobierno. Pero hoy está un tal Martin Schulz, que es el que en cierto modo toma también la posta de este señor Solana. Pero todos estos hombres y varios gobernantes de lo que es la parte europea están anhelando un gobierno mundial, que todo se centre en Europa. Hace unos años atrás, estamos hablando de quizás 5 o 6 años atrás, había, por ejemplo, un deseo de que Norteamérica tenga una sola moneda. No sé si habrán escuchado algo de eso, pero la moneda se iba a llamar Amero. Ese era el nombre. Ya habían incluso acuñaciones de modelos para mostrar a la gente cómo sería, por ejemplo, un amero, dos ameros y así sucesivamente, cómo serían los billetes. Bueno, al final nunca se dio eso. La posibilidad que eso surge, iban a estar Canadá, Alaska, México y no sé si algún otro país de Centroamérica llegaría a entrar. Después se estaba intentando hacer una moneda para todo el continente americano. Entonces íbamos a tener el euro y tendríamos el AmeriEuro. Algo así, no sé cómo le podrían llamar, pero le íbamos a tener la moneda americana. También había todo eso. El deseo de unidad está constantemente, de que todos se hagan una forma internacional. Y eso ustedes lo ven día a día. Ya no hay nación que opera sola. Ya no puede una nación decir, no quiero saber nada de los otros y de esto y de aquello. Aunque en los gobiernos algunos puedan ser más fuertes que otros, no hay más deseo, ya no se puede actuar solos. Un país que quiere tener internet, lamentablemente va a tener que estar aliado a otros aspectos de la red para poder recibir internet. Los grandes servidores y los que pueden operar para que el sistema de internet mundial y la red mundial pueda funcionar bien, están en Europa y están en Estados Unidos principalmente. Son las dos zonas donde está toda la red que tenemos hoy. Por eso Estados Unidos tiene toda la información de todos los países. Porque todo lo que usted navegue, todo lo que usted haga, la información que usted comparta, todo lo que usted hace en internet, hasta sus cuentas bancarias, todo, no importa que el banco le diga que usted tiene seguridad y le aparece en el navegador el candadito verde, que todo es navegación segura, saben todos sus movimientos, conocen todo, se fue al cajero automático, saben cuánto dinero usted sacó centavo por centavo. Hoy todo se sabe, está todo preparado. No va a ser muy difícil para que venga el gobierno mundial. Hoy se quiere, se busca y se desea un gobierno mundial. Y cualquier habitante de este mundo que le mira un poquito nomás de noticias sabe esto. No necesita estudiar, investigar demasiado. Vamos a otro aspecto también importante que nos puede ayudar a ver también algunos aspectos en relación a las señales del fin. Y es el tema, habíamos hablado del calentamiento global, habíamos hablado de la capacidad que tiene el planeta de autodestruirse, o sea, de que el mundo se pueda autodestruir por sus propios habitantes. Y vamos a ver este aspecto también muy importante en el día de hoy y que es otra señal que verdaderamente el Señor Jesucristo estaría cerca y son las guerras. Guerras en todas partes del mundo. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerra, no os turbéis porque es necesario que suceda así. Pero aún no será el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en diversos lugares, y habrá hambre y alborotos, principios de dolores serán estos. Si hay algo que hoy, hermanos, verdaderamente está sucediendo, es el tema de guerras por todos lados. No solamente Pues siempre pensamos las guerras están allá en Medio Oriente, gracias a Dios tan lejos. Hermanos, en nuestros propios continentes ya hay mucha guerra. Ya hay muchas cosas que se están librando bélicas. No me refiero solo a guerras políticas, económicas y demás como hablábamos en estudios anteriores. Estamos hablando de guerras que se están dando ya lamentablemente entre países incluso americanos. Quizás todavía no se están tirando cohetes, pero ya hay matanzas, ya hay amenazas que se están dando. Ustedes saben que hace poco miraba una noticia que me sorprendió y dice que Chile se está armando muchísimo. Se está haciendo un armamento militar increíble. Estoy hablando de un país que está calado en nosotros nomás, no está muy lejos, y que quiere combatir a Bolivia y Argentina. Quiere dominar y quiere subyugar a estos dos países. No sé cuáles son las razones específicas por las que quieren hacer, y se están armando con todo tipo de equipamiento para poder llegar a hacer una guerra contra estos dos países. Ya estamos nosotros medio sonados también. Nosotros estamos medio cerquita, capaz seamos los primeros. No sé si esto se va a dar o no, pero dice que es increíble el poder militar con el que se está armando Chile. Y uno dice, ¿por qué? ¿Qué pasa que tantos países se están armando hoy en Sudamérica nomás? Venezuela tiene un armamento increíble y está subvencionado en gran parte por Rusia. Colombia también. Incluso Argentina ahora está haciendo compra de aviones nuevos para la guerra. Están haciendo compra de armamento militar moderno para empezar a poner al ejército como debe estar. Bueno, por un lado no está mal que tengamos un buen ejército, pero realmente el gobierno de turno lo que está tratando de hacer en la parte de las Fuerzas Armadas es que Argentina se arme y tenga un buen equipamiento militar para estar preparado para cualquier batalla. Vamos a lo que es Medio Oriente, ahí ni hablar, incluso países de Europa Oriental están sufriendo mucha guerra. Y se está hablando de la Tercera Guerra Mundial como algo que se viene en cualquier momento. Hermanos, si entre Rusia y Estados Unidos más llegara a acontecer algo, se llegara a librar algo, ya sería el desastre total. Porque con Estados Unidos participaría toda la OTAN, que son todos los países que componen el Atlántico Norte. Ya Europa estaría metido de lleno en guerra. Rusia, si se mete en guerra, entrarían la mayoría de los países musulmanes que le están acompañando y China. China solo, hermanos, tiene un ejército tan enorme y un armamento tan moderno que podría destruir en cuestión de horas todo el continente europeo. Así se habla hoy. Eso es el lenguaje de turno del día de hoy. Estos países, estas grandes potencias, Corea del Norte ya amenazó y dijo que nosotros ya estamos todos listos y apuntados para Estados Unidos. Estaba mirando estos días, así lo vi justamente que pasando noticias, vi algo que Corea del Norte está ya tan deseoso de gobernar toda Corea, todo el territorio de Corea, que ya quieren, ya empezaron a hacer túneles de ingreso a Corea del Sur, todo por bajo tierra se están haciendo, se están preparando. Es una noticia que salió. Sí, y no me sorprende que eso no sea cierto. Ya los palestinos le estuvieron enseñando porque estuvieron haciendo eso hacia Israel. Entonces se ve que los norcoreanos dijeron, esto puede servirnos a nosotros. Lamentablemente ya les descubrieron, parece. Pero fíjense a qué punto estamos, a dónde estamos llegando. ¿En qué se gasta más de parte de los gobiernos? ¿Qué creen ustedes que las potencias mundiales están gastando hoy? Armas. Armas. Por eso viene el hambre. Por eso viene la peste. Porque no se quiere invertir en comida. Porque hay que invertir en pólvora, metales y armamento de todos los tipos que hayan habidos y por haber. El pasaje que había leído era Marcos 13, 7 al 8. Según la enciclopedia Wikipedia, en el siglo XX, aparte de las dos guerras mundiales, tuvieron lugar más de 42 guerras. ¿Se acuerdan lo que les dije de Israel? Cuando decía que cuando veáis que brota la higuera, sabed que el verano está cerca. Las dos guerras mundiales se sucedieron antes del nacimiento de Israel. 3 años antes terminó en abril la Segunda Guerra Mundial en 1945. Ahí con la supuesta, entre comillas, muerte de Hitler terminó todo. Pero es interesante que hubieron dos guerras mundiales. Si contamos, por ejemplo, la guerra en Rusia, civil en Rusia de los bolcheviques, que fue allá por 1917 en adelante, y vemos todo esto, fueron pocas relativamente. Pero vamos a poner 3, 4, 5 guerras importantes que hayan habido hasta antes de 1948. Pero ya desde 1948 en adelante, desde que termina la Segunda Guerra Mundial en adelante, hay 42 más. Entre ellas entra la Guerra Fría, el establecimiento de Israel y las guerras que se libraron entre los países de Medio Oriente y muchas otras guerras que se hicieron en diferentes lugares. También dice el proyecto Plouhashres, no sé, algo así se lee, por lo menos es lo que, como se lo llama, que ahora mismo se están librando muchos conflictos armados en el mundo. Es imposible no darse cuenta cómo nuestro planeta se está hundiendo en conflictos armados a gran escala y sin precedente en potencia y tecnología. También, en los últimos días, los reyes de Oriente agruparán un ejército de 200 millones de hombres y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora y día y mes y año para matar a la tercera parte de los hombres, y el número del ejército de los jinetes era 200 millones. Y oí el número de ellos, Apocalipsis 9, 15 y 16. Cuando Juan registró esta profecía hace 2000 años, solo habían entre 170 a 400 millones de personas en todo el planeta. Estamos hablando, digamos, de un grupo muy reducido, ni siquiera se llegaba a 1000 millones de personas. Según la CIA, Centro de Inteligencia de Estados Unidos, China cuenta hoy, no más ya en día, con más o menos 281 millones de hombres listos para el servicio militar y para la guerra. Solo China. Rusia tiene varios millones de millones y millones de soldados. Irán, un país que es mucho más chico que China y más chico que Rusia, tiene también varios y varios millones entrenados para la guerra. Corea del Norte, como dijimos las semanas anteriores, tiene un país muy pequeño. No tiene mucho territorio, pero tiene un bestial ejército preparado para la guerra. Hasta incluso se opone a China y a Japón. Ellos se levantan ahí chiquititos como son, pero ellos también se están levantando y le están amenazando. A ese punto están así, así estamos en nuestro mundo. Pero fíjense los millones de hombres y mujeres. Ahora piensen, solo piensen en algo en relación a estos números que estoy dando. Millones de soldados, vamos a decir que habrán quizás 2 billones de personas en el mundo, de los 7 billones que somos en el planeta, quizás 2 billones son solo ejércitos. Una buena parte del mundo solo está compuesta ya de ejércitos en los diferentes países del mundo. Ahora piensen, ¿cuánto es el gasto militar en todo esto? No solo en armas, uniformes, sueldos, vehículos, viáticos. ¿Ustedes saben, por ejemplo, un Su-24, cuánto necesita para moverse un solo día? Es un avión ruso, un caza ruso, muy, muy moderno, muy peligroso. También lo tienen mucho miedo a ese avión. Es un caza muy, digamos, sofisticado. ¿Y ustedes saben cuánto se necesita para mover un día, 24 horas, tenerlo al aire ese avión? Son varios millones de dólares. Millones de dólares por día para mantener un solo avión. Si Rusia quisiera lanzar 10 aviones, ahora se hizo esta semana los famosos ataques a Alepo, la ciudad siria donde está tanto el conflicto en Siria y que Rusia otra vez está interviniendo contra los terroristas. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que ellos van a elevar un solo avión para hacer los ataques? Si elevan 5 aviones, agarre y multiplique por 5 el gasto de los millones de dólares que tienen que tener al aire cada día. Piensen un barco, un portaaviones, por ejemplo, nomás solamente un portaaviones como el SS del famoso USS de Estados Unidos, uno de los portaaviones más modernos y más grandes del mundo. Tiene un largo de más de 300 metros este barco. Tiene un sistema modernísimo de despegue y de aterrizaje en ese barco. Solo mover ese barco implica, solo moverlo implica más de 2 millones de dólares diarios. Piensen en todo el gasto en el mundo que se está haciendo en todo esto. ¿A dónde se está yendo el dinero de los países y de los que tienen que pagar diferentes cosas y otras cosas, el gasto militar que hay? Por eso, hermanos, se viene la señal que vamos a leer en unos momentos. La exuberante cantidad de dinero que se invierte en armas y tecnología militar está socavando cada vez más la economía del mundo y como resultado se acrecienta las enfermedades y pestes y la hambruna. Es un problema desbordante en todas las latitudes y en diferentes lugares, hambres, Lucas 21, 11. De acuerdo con las Naciones Unidas, cerca de 795 millones, casi un billón, o sea, casi uno de los billones que compone la población mundial, de personas están sufriendo ahora mismo de hambre crónica. Esta cifra puede variar, no es una constante, pero pongámosle que puede ir a 800 millones, 700 millones, que varíe lo que varíe. Pero es mucha gente, hermano, que tiene hambre, no es que tiene apetito. Tiene hambre, no puede comer todos los días. No tiene la posibilidad de hacerse un asadito cada fin de semana si quisiera. No pueden ir a la panadería todos los días a comprar un pedazo de pan para tener pan fresco. Ni siquiera tienen agua potable para poder por lo menos al menos vivir de agua. Por lo menos eso. Eso es. Y uno se pone a pensar y se habla del hambre cero, se habla del hambre esto, de ayudar para el hambre en el mundo y muchas organizaciones están haciendo un montón de cosas. Pero el hambre sigue aumentando. Argentina, que es un gran productor de alimentos, tiene hambruna en su propio país. Y uno dice, no, ¿cómo va a decir eso, pastor? Si es la verdad, hermanos, en nuestro país la gente está pasando hambre. No todos, pero hay gente solo en la provincia capital de nuestro país, Buenos Aires, que está pasando hambre. No tiene recursos. Muchos piensan que porque uno está en una ciudad, ahí siempre hay algo que comer. Pero si uno no paga, no le dan. Si hoy usted no paga, no come. Tiene que trabajar, tiene que hacer todo y la gente pasa hambre. El hambre era parte para todo el planeta, no es solo África, porque muchas veces ahí a veces me da pena la gente que está haciendo la tontería de cargar un cuerpito de un bebé o algo ahí todo raquítico, todo prácticamente en piel y hueso, esa persona y demás cosas. Y dice, no subas el muro sin antes poner alguna frase o algo. Yo no pongo nada. ¿Por qué tenemos que agarrar y llamar a la gente a ver eso y todo? Ese tipo de cosas. No es lo que Dios quiere que hagamos. Pero hermanos, la guerra nunca trajo beneficios a ningún país. Nunca. Trajo hambre y lo que sigue. Estará la peste. Dice que habrá hambres también en diferentes lugares. Dice Lucas 21:11. En Mateo 24:7, la segunda parte dice hambres y pestes. Dice porque habrá hambres y pestilencia. Hablando de hambres y de pestilencias, vamos a esta segunda palabra. ¿Cuántas pestes conocen ustedes hoy? Vieron que cada año sale una nueva. No sé si ustedes se dieron cuenta de eso. Empezaron hace unos años con el dengue. Después hicieron volver la fiebre amarilla. Después que ya la fiebre amarilla y el dengue ya consiguieron vacunas y demás cosas, entonces implementaron que resurja el ébola. Entonces algunos ya estaban muriendo por el ébola otra vez. Supuestamente en 1960, por ahí, no, en 1950, se había prácticamente aniquilado este tema del virus del ébola. Se ve que lo volvieron a alargar a la sociedad y ahí están. Después, bueno, como ya el ébola, el dengue, la fiebre amarilla, ya todo salió, bueno, ahora vamos a sacar la chikungunya. Parece muy simpático el nombre, ¿no? Pero ahora ya tenemos la chikungunya. Y como la chikungunya no alcanzó para matar gente, porque para eso están largando las enfermedades, para que en forma silenciosa puedan matar gente, entonces largaron ahora el que está de moda y que ya llegó a la Argentina, el Zika. Ahora ya está el Zika, entonces ya tenemos eso. Ni hablar, hermanos, lo que por ejemplo se empieza a ver en una manera muy increíble y cómo ha saltado a la luz la enfermedad del SIDA desde la década de los 80. Todas estas pestes en conjunto están matando mucha gente. Y ustedes no crean, les voy a decir algo, no crean que esas pestes, ¡ay, surgió justo el mosquito, no sé qué tuvo, qué picó por ahí, y ahora se contaminó y se mutaron virus! Estos virus están siendo lanzados a propósito. Hay laboratorios que tienen criaderos de mosquitos, ya los contaminan y largan uno o dos nomás y ahí comienza. Y siempre van a ver y van a notar esta constante, siempre se largan donde hay poblaciones pobres, donde hay gente que para los grandes de nuestro mundo son parásitos sociales, son parásitos intelectuales, son gente que no vale la pena, gente que no tiene por qué vivir. Hermanos, ese es el mundo. Jesús advirtió de esa época. Jesús hace miles de años, siglos atrás, advirtió que habrían pestes. Siempre hubo peste en el mundo, pero hubieron temporadas, momentos de peste, pero pasó y siguió la vida. Pero hoy no para. Vino la fiebre aviar, vino también el H1N1, o sea, lo que llamaban la gripe A famosa. Después capaz van a sacar la B, la C y la D también. Van a seguir sacando pestes y eso va a continuar y no va a parar. Y hoy, como habíamos hablado con las armas biológicas, estamos teniendo también el tema de matar gente por diferentes tipos de virus y sustancias que prácticamente deshacen a la persona en sí misma. Eso es lo que vivimos hoy. Todo es una cadena: guerra, hambre y peste. Todo es algo que no se puede frenar, no se sabe cómo hacer. Y por supuesto, los centros de salud, las farmacias cobran bien, tienen que vender vacuna, tienen que vender remedio, tienen que vender esto. Todo es una organización comercial. Nosotros somos las víctimas que sí o sí para curarnos tenemos que sí o sí ir y comprar. Que pagar obra social, que pagar esto, que aquello, porque hoy el tema de la salud lamentablemente está al orden del día. Porque es todo un comercio. Las pestes se están sucediendo, lamentablemente, muchísimo. Enfermedades tales como el SIDA, ébola, virus ANTA, el dengue, el síndrome agudo respiratorio severo, el virus del Nilo, el virus aviar. En los últimos años, la aparición del dengue, chikungunya, zika, etcétera, etcétera, y ahí subrayan este hecho. Las poblaciones pobres o de bajos recursos están siendo diezmadas por estas epidemias. Irónicamente, hace solo unas décadas, algunos científicos anticiparon que los avances de la medicina erradicarían muy pronto las enfermedades mortales. Pero sin embargo, vemos que crecen y aparecen cada año nuevos brotes de epidemias y males de salud que cada vez más es difícil de controlar cada uno de ellos. Es muy difícil, hermanos, pero estamos viviendo frente a nuestros ojos señales que el Señor Jesús advirtió en muy pocas palabras, pero hoy lo vemos en una manera muy grande frente a nuestros ojos. Y esto no es algo que solamente está pasando en el continente americano. Esto está pasando en todos lados, hermanos. Aquí quizás largaron el dengue, chikungunya y zika, gripe A. En otros lados han largado la fiebre aviar. En otros lugares, el virus ANTA. En otros lugares, largaron el ébola. Y así fueron en diferentes partes del mundo, van dando diferentes virus, porque si largan todos el mismo en todo el mundo, van a decir, acá hay algo mal. Acá hay algo que se está haciendo de adrede. Y son muy pocos los que lo saben, hermanos. Pero oremos y roguemos, hermanos, por aquellos que no conocen a Cristo, porque cuando se queden para lo que va a seguir viniendo, les puedo asegurar, hermanos, que va a haber mucho lamento. Esto va a cundir mucho más. El anticristo se va a aprovechar de la tecnología de mutación de virus para poder de esta manera destruir a los que se opongan a él. Va a usar el tema de la hambruna y va a usar muchas otras cosas para su gobierno, pero Jesús advirtió de todas estas cosas. Esto será principio de dolores. Si creemos que hoy las enfermedades, las pestes y el hambre está haciendo tanto estrago en la población mundial, van a haber peores cosas cuando venga el caballo amarillo, Apocalipsis 6. El caballo negro y el amarillo traerán peores cosas todavía, mucho más feas. Así que, hermanos, roguemos a Dios para que nos use para predicar el evangelio a otros. Que si no conocen estas cosas que estamos hablando nosotros, por lo menos ellos puedan realmente darse cuenta que pueden tener una esperanza mejor. Que se libren de todo esto que va a venir mucho peor. Para Jesús eso eran principios de dolores. Mientras iba a seguir brotando la higuera, 24:32 de Mateo, mientras brotaba la higuera, pero una vez que la higuera esté totalmente brotada y comienza a dar sus frutos, hablando de Israel, las cosas van a cambiar. Y hermanos, trabajemos. Que Dios nos ayude y nos guíe verdaderamente a predicar y a amar su palabra y a predicarle a otros. Padre nuestro, gracias por todo lo que nos das. Gracias por lo que podemos aprender y ser enseñados por las Escrituras. Gracias, Señor, porque nos estás mostrando muchas cosas que ya tu Hijo amado Jesús había profetizado y hablado que se sucederían en las naciones del mundo, en todo este planeta. Vemos, Padre nuestro, Señor, tantas cosas tristes que a veces nos llaman la atención y no sabemos cómo podemos seguir. Pero, Padre Santo, te rogamos que nos ayudes y nos guíes a seguir adelante trabajando y luchando por tu obra. Ayúdanos a ganar más almas para el Señor Jesucristo. Guíanos, Padre Santo, a mostrar el Evangelio y un buen testimonio para que otros puedan, antes que lleves a tu iglesia, irse también con nosotros. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Amén. escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma. No pierdas tu fe, el tiempo es corto ya. Nunca desmayes si una corona Él te dará. Él volverá allá en las nubes a levantar a todo aquel que le fue fiel. Él volverá pronto, muy pronto. Prosigue firme hasta la meta final. Él volverá allá en las nubes a levantar a todo aquel que le fue fiel. Él volverá pronto, muy pronto. Prosigue firme hasta la meta. Volverá a levantarnos, Él lo prometió. No pierdas tu fe, el tiempo es corto ya. Nunca desmayes si una corona Él te dará. Allá en las nubes, levantar a todo aquel que le fue fiel. Él volverá pronto, muy pronto. Prosigue firme hasta la meta final. Allá en las nubes.